Una noche, exactamente en la víspera de Navidad, Scrooge estaba cómodamente abrigado en su mansión cuando repentinamente sintió una corriente de aire frío que se colaba en la sala. De pronto, sintió que el aire frío tomaba forma delante de él, una silueta que le parecía familiar. Se trataba nada menos que del fantasma de Jacob Marley, su mejor amigo y socio, quien había fallecido hacía 7 largos años.